この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ラジオドキ。 Greetings, number one. Good day, Commander. Hailing frequencies open. Receiving transmission. Shield sub, weapons online. Note keep with shields. Well, then buckle up. We are getting way behind schedule. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Mechanos. Crashing. 1, 2, 3, 4. We are set us up to work. 1, 2, 3, 4. We are Hataraku. Kyoumo hakobu yo sanso sanso. Karada juu no sumi kara sumi e. Dakedo hirokute maigo maigo. Te dasuke sareteru hataraku saibou. 今日も雑菌排除排除細菌ウイルス出てこいや絶対逃がすなユーソユーソプロフェッショナルな働く細胞最高働くぞ働くぞ毎日毎日洗浄37兆 この一人次に会えるのはいつかな 誰かのために一生懸命一生懸命あなたも私も必死働いてるみんなのためにみんなのために命のけがさ命のけがさ プライドを持って健康を第一 平和を厳守厳守仕事は滝に渡りますよ命令受けてテンションアップやる気元気本気出す働く細胞最高 働くぞ働くぞ毎日毎日ドラマティック 異常はないかチェックチェックやれやれ一息入れますか お疲れはいお茶 どうも やるべきこともやりにくため泣かない負けない死なない諦めない誰かのために 誰かのために 一生懸命 一生懸命 あなたも私も必死に働いてる生きてくために全力出そうよ使命は一つ健康 Yeah. 品も派手な飾りもいらないから食卓過去も昨日の水も不安な明日も添えてねえいらない何も凍った味付けも洒落た盛り付けもいらないから涙の味はもうしょっぱいとしても最後にいつも Yokoso Minasan y bienvenido todos a una vez más a esta su programa Mecha Garrison. Gracias por estar aquí. Sí, sí, sí, ya se tardó en el monitor en decirme que ya estaba al aire, pero sí, ya estamos aquí. Yo soy Yihad, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por acompañarnos, por estar aquí. Ya estamos iniciando este día de febrero. Febrero. Estoy pensando en los eventos futuros. No, bienvenidos aquí ya en este 20 de enero. Ya estamos más centrados en este año, preparando la llegada del año nuevo chino del puerco o del jabalí de tierra, como ustedes quieran llamarles. Y pues sí, ya estamos aquí. Una de las cosas que no me gusta cuando tengo que mover parte del equipo es que después las configuraciones no necesariamente me están ayudando y me saca un poco de control porque estoy ya acostumbrado a escuchar cierta forma la retroalimentación, pero ya estoy haciendo aquí los ajustes que se requieren. Pero ya estamos aquí, qué bueno que están. Ya también recuerden que hay tres formas de comunicarnos. La primera y que es la más inmediata es entran a www.radiodoki.com. Ahí en la parte de chat se registran y pueden platicar con nosotros directamente sobre los temas que estamos tocando. O si también adicional al momento inmediato quieren seguir con nosotros platicando algo o siguiendo las cosas que posteamos, bueno, pueden darnos like a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Mecha Garrison, M-E-C-H-A-G-A-R-R-I-S-O-N. Y también en Twitter estamos como M-E-C-H-A-G-A-R-R-I-S-O-N. Nuestra foto de perfil es un Mecha rojo con letras amarillas que dicen Mecha, y ahí pueden verlo, Mecha Garrison. Denos un like y con eso pueden seguir todas las cosas que posteamos. Si ustedes recuerdan del programa de la semana pasada o no nos escucharon el programa de la semana pasada, ahorita que estamos iniciando el año queremos también actualizar un poco nuestra biblioteca de música, así es que dejamos un post en donde les pedimos y preguntamos si nos pueden regalar cuáles fueron los openings, endings, soundtracks o música que les encantó el año pasado con respecto a anime, videojuegos, manga no tiene música, pero películas también que les haya llamado la atención, que los hicieron brincotear por toda la sala y que les gustaría que en algún momento pues los pusiéramos aquí en el programa, ¿no? Entonces, bajo esa premisa estamos colocando y dejando ese post fijado principalmente en la página de Facebook. Así es que denos un like, regálenos los comentarios y ayúdenos a actualizar nuestra biblioteca de música para este 2019. Y pues bueno, ¿qué estaremos teniendo el día de hoy? Vamos a repasar los anuncios parroquiales porque ya están empezando a llegar varias cosas con este nuevo año. Así es que llega el año nuevo chino y con eso sí empiezan a aparecer ya nuevas cosas. Tenemos algunas convenciones, tenemos algunos eventos culturales, tenemos ya algunas películas que deben de estar por ahí corriendo, así es que ya estamos listos para ir preparados. Entonces vamos con los anuncios parroquiales. Vamos a platicar, o voy a dar una breve reseña de las tres películas de Godzilla. Es la revisión que quiero hacer con respecto a esas películas que están en la plataforma de Netflix. y que vienen directamente de los niponcitos. Entonces, también para que si ya la empezaron a ver, pues sepan que viene hacia adelante. No voy a spoilear nada, no. Recuerden que aquí en Me Caga Razón no somos fanáticos del spoiler, pero sí comentaremos algunas de nuestras impresiones. Y ya de ahí, si les genera emoción o no, ya sea que la vean o pues que la dejen ahí en pendiente. Revisaremos eso. También estaremos platicando un poco sobre pre-releases que hubo de Magic este fin de semana y que acudimos. Y también sobre por ahí un nuevo hobby al cual estamos entrando, de Warhammer 40.000. Así es que impresiones varias. Y por último estaremos intentando cerrar. Bueno, no estaremos intentando, estaremos cerrando. Solo depende de qué tanto nos dé el tiempo. Estaremos cerrando con la preparación de Vámonos a Japón. Así es que ahora qué nuevo tema o qué nuevo lugar estaremos visitando. Ahora que vayamos o que esté en la lista, pues bueno, ahí está. Y también les recordamos que si ustedes saben, han escuchado o ya visitaron alguna cosa en Japón que les gustaría o que lo recomendarían o tienen la ilusión pues, de que alguien les dé una referencia, pues bueno, déjenoslo saber por cualquiera de los medios de comunicación que ya antes les mencioné y de esa forma revisarlo y tenerlo listo y agendado para que lo podamos meter dentro del itinerario. Todavía no lo cerramos. Tenemos unos cuantos meses para hacerlo, pero sí queremos seguir revisando las opciones que tenemos disponibles, ¿no? Entonces, pues listo, ya estamos aquí. Podríamos... Sí, vamos un par de rolas y regresamos. Recuerden, yo soy Yihad, estamos en Mecha Garrison y por Radio Doki. Man. Ya estamos aquí de regreso. Recuerden, estamos en Mecha Garrison, yo soy Yihad y estamos por Radio Doki. Gracias a todos los que están escuchándonos. Y ya por ahí recibimos notificación de que el Garrison Detroit está activo. Así es que gracias y muchos saludos al Garrison Detroit, Astrid Sama, Hirokun y Kishi-san. Qué bueno que nos están escuchando. Un gran abrazo y esperemos que este día no esté tan frío, o si está muy frío, estén completamente abrigados y listos para descansar y aprovechar este sábado para ver todo lo que ustedes quieran, películas, comer rico, etc, etc, etc. Y pues bueno, no sabemos si por allá habrá algún otro Garrison activo, pero al menos en este momento el Garrison Detroit es el que nos está dando la señal de que está en línea y está escuchando la transmisión. Y ya también aquí el chat acaba de moverse, así es que Valen Gasai nos dice ¡hola! Así es que saludos, hola, ¿cómo estás, Valen? Qué bueno que estás escuchándonos el día de hoy. ¿Tú de dónde estás? ¿De dónde eres? ¿Por dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué cuentas? Garrison Detroit nos dice que tienen menos 12 y se siente como 22. Hombres están, pero completamente paleteros allá. ¿Está bien? Ah, pues vamos a hacer el promo, Valen. Dime a qué horas es el programa para que ya lo empecemos también aquí a promocionar mientras estamos. Recuerda que en este momento acabamos, o regresando de este puente musical, estamos entrando a la parte de los anuncios parroquiales. Así es que en los anuncios parroquiales entra de todo. Así es que si nos pasas los datos, genial. Mientras tanto, aquí el Garrison Detroit, ¿qué nos está diciendo? ¡Wow! ¡Wow! Van a ir a cantar karaoke. ¡Excelente! ¡Excelente! Muchas felicidades, más bien mucha envidia, porque hace un rato que no voy a cantar karaoke. Así es que espero la próxima vez que los vaya a visitar me den la oportunidad de que vayamos a un karaoke. Y mientras tanto acá, a ver, el programa de Valen va a ser los miércoles de 9 a 11 hora de Chile. Ok, según Chile debe de estar como a dos horas de México. Y son a las 9 a 11 de la mañana o 9 a 11 de la noche. Si es 9 a 11 de la noche hay más posibilidades de que te pueda escuchar. Si no, soy Godín y voy a tener que estar trabajando. ¿Son 3? Están a más 3 horas de México. Entonces, para los que estamos aquí en México, serían 10, 11 a 12. De 12 a 1. Exacto, de 12 a 1. De noche. Excelente. Puede ser que sí esté disponible en esos miércoles. Pues sí, lo checamos. Y claro que llevamos el karaoke. Claro, hacemos hasta karaoke. Me sale muy bien la del The Lion Sleeps Tonight. Ahí se la cantaba con Kishi-san, ciertamente. Pero bueno, qué bueno, allá estamos teniendo retroalimentación y comentarios. Nos da mucho gusto saber que hay alguien allá del otro lado de estas computadoras o de estos teléfonos celulares. Así es que gracias por estar aquí. Excelente también del otro lado. El Garrison Detroit dice que ya estamos listos para que la próxima vez que vayamos nos lleven al karaoke. Nosotros... listo, ok. Vamos con los anuncios parroquiales. ¿A qué es el Garrison Detroit? Vamos a comentarle a Valen. La idea de Mecha Garrison es que somos un un garrison, que es como una compañía que mantiene una posición, es un término militar, pero nosotros lo utilizamos porque como nos encantan, o la forma en la que entramos al mundo del anime fue gracias a los animes de mechas, entonces es el bastión que se mantiene, porque en este momento, si tú revisas la oferta de anime disponible, hay pocos animes que tienen mechas. En los 80s fue una línea muy, muy, muy prolífica. Tenemos grandes referencias como Mazinger, como Combattle y Robotech, o Macross, Gundam. De ahí todavía seguimos algunas cosas, y yo creo que el último anime de mechas, comillas, fuerte que tuvimos fue Evangelion. Ya después de eso no tuvimos. Entonces la razón por qué somos mechas, somos ese y Garrison, porque somos ese bastión. Y tenemos algunos grupos de personas en diferentes lugares que comparten este gusto y esta pasión. Y cuando eso sucede y nos damos cuenta de ello, les hacemos que coloquen un puesto de avanzada en el lugar donde se encuentra. Entonces el Garrison Detroit es el lugar, es el grupo de personas que se encuentra en Detroit y que también le gusta este tipo de anime, la razón por la que también nos escuchan. También tenemos un Garrison en Monterrey, en México. Parecería que tendríamos un Garrison en Aguascalientes, pero ya tiene un rato que no sabemos de ello. Y pues bueno, por esa razón les decimos eso. ¿Qué son mechas? Mechas es la reducción fonética de mechanical, que se utiliza para todo lo que son robots, mechanical design. Y en el anime, si tú buscas mecha anime, ahí está. Cualquier anime que tenga robots gigantes van a llamarlos como mechas. Son diferentes de los robots o de los cyborgs, que están más del lado de la cultura gringa, pop gringa. El mecha es todos los robots gigantes japoneses. Así es que ahí está. Ah, exacto. La forma en la que lo escribes es como mechas, pero en realidad el sonido es mechas. Entonces, cada vez que veas por ahí un mecha, eso es. Por eso la razón de nuestro nombre empieza como Mecha Garrison, si lo haces fonéticamente en español. Si lo haces ya con en inglés, debería ser Mecha Garrison. Pues excelente, esa es justo la idea de estar aquí y de que estemos platicando de estas cosas. Pero bueno, vamos con nuestros anuncios parroquiales. En los anuncios parroquiales recuerden que hacemos una revisión rápida de los circuitos comerciales de cine, porque luego nos dan sorpresas. También revisaremos algunos eventos que estamos identificando en la zona de México y área metropolitana. Y si ustedes ya tienen algún programa o alguna referencia o algún plan en otra zona geográfica y que les gustaría que lo comentáramos aquí, ese es el momento, como el programa de Valen, que se va a transmitir todos los miércoles de 9 a 11 de la noche en horario chino, digo Chile, que para México sería de 12 a 1. Así es que ahí lo tienen ya presentes, ¿no? Uno de nuestros primeros anuncios parroquiales. Y vamos con lo siguiente. Revisando la cartelera cinematográfica de Cinépolis, ya esta semana se estrenó la tercera película de la serie de Shyamalan de superhéroes, que es Glass, en donde sale James McAvoy, Bruce Willis y Samuel L. Jackson. Es la tercera película que cierra este arco y esta trilogía. Después también ya está apareciendo la preventa. Bueno, sí, pues ya se ve. Ya está apareciendo la preventa para Cómo entrenar a tu dragón el 27 de enero. La tercera entrega de esta serie, en donde parece ser que ahora Chimuelo tendrá una novia. Entonces ya pueden comprar sus boletos. También ya está estrenando, ya está corriendo Dragon Ball Super Broly. No platicaremos de él todavía porque probablemente hay gente que no lo quiere ver y no quiere estar escuchando a alguien que le fastidie la película. Entonces vamos a guardar un poco, pero todavía pueden ir a ver a Dragon Ball Super Broly. También parece ser que todavía hay algunas funciones de Spider-Man in the Spider-Verse. Vamos a ver rápidamente cuántos horarios están disponibles. Sí, todavía hay como unos 3, 4 horarios, si es que todavía trae fuerza la película de Spider-Man. Bumblebee, Spider-Man Bumblebee, Aquaman y Mary Poppins todavía siguen en cartelera, por si no los han visto. Y pues creo que hasta ahí llegamos con la cartelera de Cinépolis. No tenemos como más referencias, pero bueno, recuerden, consigan sus boletos para Cómo Entrenar a su Dragón 3 y vayan a ver Dragon Ball Z Super Broly. Digo, Dragon Ball Super Broly. Cinemex, vamos a ver qué nos entrega Cinemex. Igual, Glass. Recuerden que en exclusiva Cinemex va a presentar un par de series a partir del domingo 20 de enero, o sea, de hoy, de un maratón de 2 películas animadas de DC haciendo honor a los 40 años de Superman, con El Reino de los Supermanes y La Muerte de Superman. Y también va a ser una... Y también va a ser una referencia a un reestreno de la película de hace... del 78, con Christopher Reeve, que es el primer Superman. Gracias, ya nos dio aquí la razón por la cual revisar Cinemex. Adicional a Dragon Ball Super Broly, va a haber otras 2 películas que ya están en preventa. La primera es One Piece Gold, la película. Y la segunda es Detective Conan y los girasoles del infierno. Entonces, la preventa para One Piece Gold, la película, ya está disponible. Va a estar en 2 versiones, la versión en español y la versión en japonés. Los dos, dependiendo del cine, puedes encontrarlos en salas normales o salas premium. Aunque en realidad no hay tantos horarios disponibles. Y esta película va a estar disponible a partir del viernes 1 de febrero, One Piece Gold, la película. Entonces, por si ustedes son fans de One Piece, pueden ir a ver la película de One Piece. Recuerden, esta presentación solo está disponible para Cinemex. Y la otra que les comentaba es el Detective Conan y los girasoles del infierno. Eso está en japonés con subtítulos al español a partir del sábado 9 de febrero. Y también los boletos ya están disponibles para su compra. Así es que Cinemex en esta ocasión saca la ventaja en temas de anime con respecto a Cinépolis. Y nos trae otras 2 películas de anime disponibles para que ustedes las consuman en los primeros días de febrero. Y recuerden, estos boletos, de acuerdo a las páginas, dicen que ya están disponibles para la preventa. Entonces, con eso ya revisamos circuito comercial del cine. Vamos con algunos de los eventos. Y en los eventos que tenemos disponibles, todavía hoy, si se apuran, creo que alcanzan un torneo de pre-release de Ravnica Legends. Esto es un evento de Magic the Gathering, el juego de mesa de cartas intercambiables y coleccionables. Pueden revisar la página de sus proveedores de Magic locales y probablemente la mayoría de ellos en este fin de semana deben de tener eventos de pre-release. Esto significa que para la siguiente semana vamos a tener ya la liberación de la nueva del nuevo set de cartas que se llama Ravnica Legends, del segundo bloque de esta expansión. También a partir del 5 de febrero vamos a tener el año nuevo chino. 4, 5, 6, 7 y 8 de 8, 9, 10 de febrero. Ok. Del 4 al 10 de febrero va a haber eventos del barrio con respecto al Año Nuevo Chino en el barrio chino de la Ciudad de México, en donde ustedes pueden acudir. Recuerden, el barrio chino de la Ciudad de México se encuentra en la calle de Dolores, barrio chino, en la alcaldía de Cuauhtémoc. Así es que pueden ir a ver. Se satura, hay mucha gente. Vayan preparados con eso en mente. Los restaurantes también se saturan, principalmente el mero día, que creo que es el 4, el día que va a estar llegando. Entonces, ese es uno de los días donde se satura más, pero pueden ir días antes o días después para que vayan viendo. Pueden comer comida china, dumplings, comprar sus charms para la buena suerte y todo lo demás, si es que ya viene eso. Y supongo que también, si tienen algún restaurante chino cercano, para esas fechas podrían tener algún evento, pues no relevante, pero al menos especial con respecto a la llegada del Año Nuevo. Entonces, tenemos eso disponible. No, pero ya regresamos. ¿Qué otras cosas estamos identificando? 23 y 24 de febrero vamos a tener el Mega XP. El Mega XP, que es un evento de juegos de mesa y de miniaturas que se va a llevar a cabo en la Expo Reforma. Los boletos están en thehivetickets.rocks. Órale, eso nunca lo había visto. Vamos a entrar rápido a Mega XP a ver si tenemos un poco más de datos y en la información. Vamos directo a la página de internet. ¿Qué es la Mega XP? La Mega XP es la mejor en México, que reúne lo mejor de los juegos de mesa, de intercambio de cartas, RPGs y fantasías en un solo lugar. Esto se llevará a cabo los días 23 y 24 de febrero. ¿Quiénes estarán ahí como expositores? Vamos a checar. Von Kraken, que es la tienda en línea más importante de juegos de mesa en México. Mochilas Cham, los principales productores y especialistas en mochilas y accesorios y distribuidores de Infinity, Aristea y Chessex. Yellow, editorial francesa conocida por títulos divertidos como King of Tokyo y King of New York. Devir México, editorial y distribuidora de juegos de mesa. La Guarida del Pirata, distribuidor oficial en México del juego Blood and Plunder. Gigamic, editorial francesa también de juegos de mesa. Y Mitos y Leyenda, hasta este momento están identificados. Todavía no hay más información con respecto a los invitados, pero bueno, estaremos dándole seguimiento a qué es lo que sucede. Yo creo que al menos me daré una vuelta a ver qué nos encontramos. Nunca he ido a una de estas, así es que veamos. El recinto es grande, aunque no tan grande como para eventos como los que a veces se hacen de anime, que se ultra saturan, pero pues bueno, creo que de esta forma con Mega XP igual el recinto les da buen ancho de banda. Pero bueno, esa es otra de las cosas que tenemos aquí. Si tenían duda por ahí, la rola que está como nuestro fondo estándar aquí en Mecha Garrison es el opening extendido de Guns Meet Cats, un anime ya bastante veterano. Vamos a ver si podemos recuperar rápido cuando salió Guns Meet Cats. La Wikipedia siempre nos saca de la miseria. Del 95. Guns Meet Cats es un anime del 95, así es que ya tiene unos cuantos años. Pero la verdad es que tiene una rola muy muy buena y creímos que quedaría muy bien como nuestro fondo. Así es que pues ahí está, por si tenían esa duda, y ya vamos a resolver esos puntos. Regresando con los anuncios parroquiales. Ah, me falta el de la asociación. Permítame, estoy accediendo a mi referencia de eventos. La Mole va a ser, la Mole 2019 y está programada para el fin de semana del 15, 16 y 17 de marzo. Entonces también eso está un poquito más lejano, pero bueno, ahí está disponible. Aquí está. Y el evento que ahorita está moviendo Expo Japan para febrero 16, que ya está aquí en corto, se llama I Love, y es un I que es en español de I, y Love que hace, bueno, pues es la referencia de amor, aunque ese sonido de I hace mucha referencia al sonido fonético de I en japonés, que significa amor. Entonces ahí hicieron un juego interesante de palabras. I Love Festival, hasta donde tiene mi memoria registro, es la primera vez que esto se va a resolver o que se va a hacer. Se va a llevar a cabo el 16 y 17 de febrero en Avenida Nuevo León 80, Hipódromo, organizado por Expo Japan. Las entradas se encuentran en Boletia, cuando entras al link ilovefest.boletia.com. Y a grandes rasgos, pues este es un festival temático relacionado con los temas del amor. Así dice el detalle: ¿qué es el amor para ti? ¿Qué serías capaz de hacer por amor? Febrero es el mes del amor y la amistad, por lo tanto, solo hay un lugar perfecto para un momento tan especial como este. Con Expo Japan MX llevarás a Love Island, la isla del amor, en donde te encontrarás con cosas nunca antes vistas. Al entrar en esta isla, piérdete en la jungla del corazón, llena de sorpresas que te llenarán de alegría y te llevarán por el camino correcto para continuar con esta aventura. Siente cómo el amor flota en el aire, llegando a cada rincón e inundando nuestros corazones. Descubre nuestro espacio y disfruta la compañía de las personas que más quieres. Aprovecha cada segundo y no dejes pasar ni una sola oportunidad, todo para ir más allá y descubrir el verdadero significado del amor. Descubre la magia del amor en I Love Festival 2019, Día del Amor y la Amistad. ¡Guau! Wow, va a ser una zona temática del amor. El gran problema es que no tengo con quién ir. Pero bueno, para todos los que sí van a tener con quién ir y visitar la Isla del Amor, en donde al menos yo creo que podrán comer ramen, pancakes, crepas, cosas dulces, chocolates, fresas, pancakes de unicornios, bueno, consideren ir a I Love Festival 2019, que se llevará a cabo el fin de semana del 16 y 17 de febrero del 2019. Ya saben, búsquenlos en Facebook, I Love Festival 2019, denle like o me interesa y de esa forma sigan todas las actualizaciones que esto tenga. Pero bueno, vamos con un poco de música y regresamos. Recuerden, yo soy Yihad, estamos en Mecha Garrison y ya al regreso platicaremos sobre la tercera entrega y el review completo de la serie de Godzilla, Kaiju Planet. Y también algunas otras cosillas por ahí durante esta hora que nos hace falta de programa de Mecha Garrison. Recuerden, yo soy Yihad y estamos por Radio Doki. Regresamos. Oh, 曜日の朝ひらめいた。今日は街へ繰り出そう。お気に入りのジャケットパッと売り、みんなが待っている交差点へ。 Everywhere グレートな僕は、 Everywhere スマートにチェックラウト、 Everywhere シンプルに踊り、ガラス越しの未来を見て。 Everywhere キュー君は Everywhere スマートにチェックラウト、 Everywhere シンプルに彩り、ガラス越しに君微笑む。今日は Have a nice day。 Y Yoko soy, bienvenidos una vez más a este Mecha Garrison, a esta segunda parte del programa. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Qué bueno que están siguiéndonos el día de hoy. Y bueno, ahora vamos con los otros contenidos. Aquí, igual vamos a hacer una participación con Valen. les estaremos avisando, nada más hay que ver que logremos llegar a tiempo para poder participar en su programa. Pero suena bien, suena bien. Y creo que miércoles hay días en los que sí, bueno, hay semanas en las que sí, sí se puede uno descolgar. Pero bueno, vamos a ver a Rotten Tomatoes rápido para atender nuestra. Vamos a ver si está. Adicionalmente, recuerden que aquí en Mecha Garrison nos gustan los mechas, pero la gran contraparte de los mechas siempre es los kaijus, los grandes los grandes monstruos que destruyen ciudades. Aquí está. Y el rey de todos los monstruos es Godzilla. Y de esta forma, pues bueno, Godzilla siempre es una de estas cosas que regularmente vamos dándole seguimiento. Y si hay, y si aparece alguna película, vemos. Vimos Shin Godzilla, la última entrega de los nipones con respecto al gran rey de los monstruos. Vimos la última versión americana de Godzilla, que la verdad creo que no está tan mala. La de Shin Godzilla sí termina siendo un buen Godzilla, pero pues hay algunas cosas que se nos van. Si es que los mechas y Godzilla siempre van como tomados de la mano, y entonces nosotros le damos seguimiento. Y Netflix sacó una serie, bueno, no sacó, en realidad es que trajo y la distribuyó una serie de Godzilla que se llama Monster Planet o Kaiju Planet. A grandes rasgos lo que plantea es igual un evento generado por la humanidad que hace que aparezca Godzilla, y de ahí es donde se desarrolla toda la trama. A grandes rasgos, en esta ocasión los humanos tienen que abandonar el planeta porque Godzilla está muy muy violento y prefieren mejor dejar el planeta Tierra, y por alguna razón ellos terminan regresando y se encuentran con una situación completamente inesperada de cómo se encuentra el planeta cuando se deja solo a Godzilla ahí. Este anime es, no son novas, sino son como grandes series que están consolidadas en tres entregas. Son tres películas como aproximadamente como una hora y media. Y es casi como si te echaras una temporada normal de, o una media temporada de anime, unos 12 capítulos. En esta ocasión ellos lo separaron en tres entregas. Tienen una animación, un poco de estilo cel shading. No soy muy fan de esas animaciones, pero bueno, no está mal, con algunos rendereos de tercera dimensión. Pero pues, digo, más allá de del arte colocado ahí, lo relevante es el monstruo y lo que sucede. Y bueno, aquí hay que recordar dos grandes temas. El primero es Godzilla, cuando nace en sus primeras implementaciones o sus primeras apariciones, termina siendo sí un elemento artístico, pero que está enfocado directamente a hablar de un tema social. Entonces es cómo el grupo conocido como los japoneses reaccionan ante una situación que no pueden parar, ¿no? A la fuerza de la naturaleza representada en Godzilla, que termina afectando sus vidas. Y cómo ahí sus diferentes unidades sociales participan para llegar a tratar de resolver las cosas. Entonces, de las películas más cargadas a lo que es el Godzilla tradicional, se van a dar cuenta que son más una especie de análisis social que lo que tiene que ver el monstruo. Después, por ahí de los 70s, 80s, el boom de Godzilla y su participación en la cultura popular nipona lo hizo ser ya más una estrella de los Power Rangers, y entonces es cuando tenemos toda la serie de Godzillas que pelea contra todo lo que se pueda mover, ¿no? Y ahí es cuando aparecen N cantidad de otros kaijus con los cuales Godzilla siempre está peleando, pero las películas siguen manteniendo un comentario social siempre, ¿no? Es una de las razones y de las características principales de una película de Godzilla es que va a tener alguna crítica social al sistema, a las relaciones, a las instituciones, etc. Pero ahí lo que varía es la cantidad de drama y destrucción que pueda tener el monstruo. Estas películas de Godzilla Kaiju Planet siguen manteniendo esa crítica social a lo largo de las tres películas. Y en algunos momentos esa crítica se pone bastante interesante. El gran problema y mi gran comentario con estas tres series es que en el momento en el que llega y aparece Godzilla, ¿qué es lo que estás esperando y lo que estás añorando? No es tan impactante como uno esperaba. Me quedé con la misma sensación que cuando vi Shin Godzilla, tampoco me encantó. Los diseños de Godzilla no me encantaron. Y me hubiera gustado más Royal Rumble de pelea. En esta ocasión aparecen al menos tres personajes relevantes dentro de la mitología de Godzilla. Sale Mechagodzilla, sale Mothra y sale King Ghidorah. Pero si ustedes ya se emocionaron y dijeron por esa razón la vería, déjenme advertirles que sí salen, pero son reinterpretaciones de los kaijus. Y ahí es donde, híjole, siento que me quedan debiendo. Porque si uno va a ver una serie de anime con Godzilla que se llama Planeta de los Monstruos o Kaiju Planet, eso es lo que esperas ver. Monstruos. Sí te terminan presentando monstruos, pero te terminan presentando monstruos a un nivel muchísimo más conceptual. Que si la humanidad, que si las relaciones interpersonales, que si las alineaciones ideológicas. La verdad es que sí tiene un buen trabajo. No debo de menospreciar esa parte. Y es más, podría decirles, las batallas de los kaijus me emocionaron menos que algunos debates existenciales que plantean ahí. Hay frases y hay escenas muy muy buenas sobre comentarios de la interpretación social. Si ustedes son fanáticos o les gustan ese tipo de aproximaciones, estudian sociología, psicología, ciencias humanas, deberían de darle una oportunidad a Godzilla, Planeta de los Monstruos, porque van a poder ver varias aproximaciones a lo que es la humanidad y a lo que es las diferentes ideologías que se pueden tener. En esa parte, muy muy interesante el desarrollo de los personajes. El gran problema es que cuando uno espera ver a los monstruos, creo que la batalla de la segunda entrega es de las mejorcitas, la pondría como la primera. La batalla de la primera entrega la pondría en el segundo lugar y la batalla de la última película la pondría en el tercer lugar. Hasta donde entendí, y al menos creo que el arco cierra bien en la entrega 3, no creo que vayamos a tener más entrega de Godzilla Planeta de los Monstruos, así es que yo le pondría unas 5 estrellas de 10, bueno, 5 mechas de 10 en la escala de Mecha Garrison. ¿Vale la pena verla? ¿Eres un fan hueso colorado de Godzilla? Vela. ¿Quieres ver Royal Rumble de Kaijus? Híjole, mejor ve Pacific Rim o échate Pacific Rim Uprising. Esa no la vi, pero pues creo que llega ahí. Y la verdad es que creo que quien nos va a dar más peleas de monstruos gigantes va a ser la nueva entrega de Godzilla que van a hacer los gringos para este año. Así es que esperemos que ahí salga. De los últimos tres Godzillas que he visto, el de animación, el japonés y el americano, creo que el americano me agrada más. Se ve un Godzilla más macizo, pero pues bueno, ya veremos qué es lo que sucede en esta tercera entrega. Entonces, a grandes rasgos, es un Godzilla, es una entrega de Godzilla, está alineada a la franquicia, te deja de viendo la batalla entre los monstruos. Así es que pues ni modo, no todo se puede, hay veces que las cosas no salen bien. Y bueno, pues esa es nuestra referencia con respecto al evento de Godzilla Planeta de los Monstruos. Si lo quieren ver, como les comento, está disponible en Netflix, así es que pues listo. Vamos por una rola y regresamos. Recuerden, estamos en Mecha Garrison. Yo soy Yihad. Thank you. chaka, hookah, hookah. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another. If I can for sure, all the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling. Ya estamos aquí de regreso. Recuerden, yo soy Yihad y estamos en Mecha Garrison por Radio Doki. Gracias por estar con nosotros el día de hoy acompañándonos. Y seguimos trabajando con Valen para preparar nuestra participación en su programa. Así es que en cuanto lo tengamos listo, les estaremos comunicando al respecto para poder participar. Si no, ya saben, escuchen el programa de Valen. Solo que déjenme corregir el horario. Ella va a estar de 9 a 11, pero en hora Chile, y como ellos están adelante, nosotros en la zona horaria de Ciudad de México debería de ser de 6 a 8 de la tarde. Así es que, pero bueno, en cuanto tengamos un poquillo más de cerrado este tema y lo podemos sacar, solo le decimos a Valen, recuerda darnos like en la página de Facebook para que ahí podamos... Si quieres mandarnos un mensaje directo o cosas por el estilo, pues tengamos el contacto y listo, ahí podamos estar. Así es que bueno, regresando al tema, les habíamos comentado que íbamos a platicar rápidamente de lo que había sucedido en el pre-release. Entonces vamos a hablar como este pequeño bloque relacionado a juegos de mesa. Entonces primero hablemos sobre el pre-release. También aquí en Mecha Garrison somos seguidores del Magic the Gathering. Es un juego de cartas que está disponible en el mercado desde hace como 25 años y que regularmente tiene actualizaciones de las cartas. La base del juego es tener una colección de cartas en donde tú puedes hacer hechizos de diferentes características y maneras que te puedan alinear más a tu dinámica personal y características especiales. Y es que tú puedes armar un deck personalizado que cumbra con las cosas que a ti te gustan. Y la gente de Wizard of the Coast regularmente hace actualizaciones de las cartas disponibles para que exista cada vez más nuevo producto para jugar. tienen ciclos bastante definidos, y dentro de los ciclos bastante definidos, vamos a decir que creo que Magic es uno de estos juegos que debe de haber sido de los primeros en presentar las formas de cómo hacer torneos y demás, aunque en este momento hay otros torneos de otros juegos de cartas como Yu-Gi-Oh, como Pokémon. Entonces todos ellos tienen una estructura similar, tienen ciertos momentos en donde sacan expansiones y hacen una serie de eventos para que la gente vaya, se junte, participe y disfrute del hobby, ¿no? Al final de cuentas, todos los juegos de mesa justo lo que buscan es desarrollar una interacción personal entre las personas, y desde ahí se una redundancia o cacofonía, pero bueno, al final de cuentas lo que buscan es que te juntes, que tengas interacción y que las cosas vayan jalando. Así es que cada X tiempo generan una actualización, y este fin de semana tocó la presentación del nuevo producto que va a estar llegando. Tienen toda una cantidad de lore o de historias alrededor, entonces también si no les interesa tanto el estar juntando las cartitas y jugando, pues también tienen otra parte relacionada a todo el lore y las historias que están alrededor, y la gente de Wizard tiene historias que se van contando, y ya desde hace unos ya varios años han tratado de colocarle una historia. Inicialmente las cartas no tenían ninguna liga temática, eran simplemente hechizos al azar. A partir de cierto momento empezaron a colocarle una historia, y esa historia se ha ido desarrollando con el tiempo. Entonces, en este momento creo que la parte de Magic puede estar cubriendo diferentes características, y la ventaja de estos juegos coleccionables es que te satisfacen varias cosas, lo que más adelante me permitirá hablar del Warhammer, porque también tiene esta misma característica. Puedes jugar, puedes coleccionar las cartas, porque además hay unas que tienen un arte muy muy hermoso, y el hecho de que tengas las cartas es padre, y además son personalizables, ¿no? Tienes la opción de que lo puedas hacer de la forma en la que se apegue más a tus gustos particulares, y eso le da muchísimo más profundidad a los juegos. Entonces, en esta semana tuvimos la presentación de ese lanzamiento, y la verdad es que estuvo interesante la dinámica. Debo de reconocer que a lo largo de estos últimos años he visto con mucha alegría que ya no solamente este tipo de eventos es o están pensados específicamente para hombres, porque antes era toda una convención de tornillos que no podías con ella, y la ventaja es que ahora ya empieza a haber niñas participando, y eso está bastante bastante padre, porque hace que el ambiente sea muchísimo más agradable. En ocasiones la gente que juega ese tipo de eventos es muy particular en algunas de sus formas, y el hecho de que haya un complemento femenino siempre hace que las cosas vayan funcionando mejor. Ya no lo dijo Macross desde 1984. El grupo del club de Toby siempre será mucho mejor y estará mucho más balanceado cuando hay mujeres ahí. Entonces, qué bueno, porque en esta ocasión sí me tocó participar en un juego uno a uno contra una chica, y eso también está padre. Antes, pues más bien las chicas acompañaban a sus novios a jugar, pues ya estaban un rato con ellos y después se salían, pero en esta ocasión sí ya me tocó ver que chicas estaban jugando el evento y estaban participando ahí, y hasta de rebote me tocó escuchar que estaban pensando en armar grupos de Magic para que jugaran puras niñas. Entonces, la verdad es que eso me da mucho mucho gusto, porque la verdad es que no sé por qué razón a veces nos separamos tantos unos de otros. Siempre es mejor estar unidos. Así es que pulgares arriba para todas las jugadoras de Magic que nos puedan estar escuchando. Y si no, y te llama la atención, busca Wizards of the Coast, Magic the Gathering en internet. Vas a encontrar muchas cosas disponibles. Y la ventaja es que ahora, al parecer, liberaron una nueva herramienta, que es el Magic Arena, en donde tú puedes entrar en línea y jugarlo. Es un juego que está disponible, no necesitas meterle dinero, y ahí empiezas a ver la dinámica del juego, lo puedes jugar desde tu computadora, y es una muy muy buena aproximación. Si de ahí te gusta, siempre puedes saltar ya al evento físico y participar en este tipo de cosas. Y eventualmente, si quieres ir al nivel competitivo y meterle ganas y inversión de tiempo y dinero, puedes llegar a obtener algunos premios o hasta irte a conocer otras partes del mundo. Así es que es una buena opción. No es un juego que suene estéril, así es que eso sale. Y saltando al siguiente tema, unos amigos también me empezaron a meter en otro juego de mesa que se llama Warhammer 40.000. No es un juego nuevo, también es un juego que al menos anda ya unos 20 años dentro del mercado. Entonces también tiene una historia larga, tiene un lore súper impresionante, hay libros y libros. Y lo que sí es que este lore es muchísimo más denso que el de Magic, pero la verdad es que bastante y bastante interesante. Yo en mi juventud ya lo había escuchado, pero pues el ser estudiambres no me alcanzaba para comprar las cosas, y ahora ya que godineo un poco, tengo la opción de gastarme algo de mis ingresos en esto. Entonces he estado viendo las opciones y es un juego también bastante interesante, principalmente a todos aquellos que les gusta el modelismo. Te da la opción de que puedas pintar y preparar tus miniaturas y estar colocando mucha expresión artística ahí. La verdad, eso está muy muy padre. Y después te da la opción a que eventualmente juegues con ellas en una dinámica. Puedes hacerlo de la misma manera, casual o en grupos competitivos. Ahí creo que no necesariamente hay tantas niñas participando, pero pues es cuestión de que conozca un poco más el mundo. Entonces, creo que es bastante interesante que consideren estas opciones. Busquen por ahí Warhammer 40.000, revisen el rol, revisen el lore que está disponible y también vean las cosas de Wizards of the Coast y de Magic. Algo interesante es que Wizards of the Coast, ahora que es parte del grupo Hasbro, tuvo ya una interacción con Dungeons and Dragons y salió un libro de juego de rol relacionado con el lore de esta última expansión de Ravnica, y de esa forma entonces puedes jugar hasta los mismos settings. Entonces, en este con estos tres puntos estamos tocando tres de los principales iconos o nichos de los geeks: juegos de rol, miniaturas y juegos de cartas. Y también el componente del Magic Arena se va a los videojuegos. Entonces, si te gusta, si tienes ganas de encontrar nuevos mundos y nuevos lores, si quieres estar consumiendo contenido, estas son unas buenas opciones para que lo puedas revisar. Yo al menos llevo ya unos cuantos años consumiendo y la verdad es bastante divertido. Es bastante divertido y es una buena forma de pasar el tiempo y de interactuar con tus amigos. Así es que, pues, la recomendación de Mecha Garrison de esta semana. Y si ya tiene algunas dudas o comentarios, recuerden que en nuestras páginas pueden hacerlo. Tenemos un experto de Magic y tenemos expertos de Warhammer que los pueden ayudar en obtener cierta información. Digo, si yo tengo algunas referencias, pero siempre puedo conseguirles a alguien que les pueda platicar un poco más. Así es que, ya saben, aquí en Mecha Garrison cubrimos toda esta cantidad de elementos para ustedes. Vamos por unas cuantas músicas y regresamos porque vamos a platicarles de una de las cosas que nos interesaría buscar ahora que vayamos a Japón. Recuerden, estamos preparando nuestro viaje a Japón en este año del 2019 porque vamos a ir al concierto de Macross Crossover 2019. Así es que, si todo sale bien, estaremos por allá y estamos preparando los lugares o las cosas que nos gustaría revisar. Así es que vamos por unas rolas, regresamos. Yo soy Yihad y estamos en Mecha Garrison. Sincere, 明日の勇者, oh yeah, sincere, こまでも輝く空にお前だけの星座を目指せ。命かけて挑んだバトル。ペイガサスファンタジー、誰もが夢見る自由という翼広げかけてゆけ。 Say say yeah。 ya estamos aquí de regreso en la última parte de nuestro programa. Recuerden, Meca Garrison se transmite de 11 a 1 de la tarde en la hora central o en el GMT-6. Así es que ya estamos muy prontos a terminar nuestra transmisión. Pero recuerden que como parte final de nuestra transmisión lo que hacemos es revisar las actividades que vamos a hacer ahora en nuestro viaje al Nippon. Así es que queremos ver qué hay, porque si no después uno termina nada más caminando de lado a lado y no ve las cosas relevantes, y llegando de regreso es: ay, ojalá hubiera ido a este lugar, o me hubiera gustado comprarme esta cosa, etc. Entonces, como no queremos que eso nos vaya a pasar, porque los viajes de este tipo son contados, así es que hay que capitalizarlos, pues estamos haciendo este ejercicio de revisar las cosas. Y si ustedes tienen, como les comentamos al inicio del programa, algún punto, comentario, referencia, deseo de que, oye, es que me gustaría saber si en realidad existe una segunda Estatua de la Libertad en la isla de Odaiba, porque dicen que hay 3 en el mundo y que una está en Japón. Ah, bueno, pues podemos ratificar eso, aunque de entrada te diríamos, sí, eso es cierto, ahí está, ya la vimos, es pequeñita, pero es igualita a la que está en Nueva York. Obviamente yo no he ido a Nueva York, pero pues en Japón sí te puedo ratificar que existe. Entonces, pues justo ahí, si quieren dejarnos likes, sus comentarios de las cosas que les gustaría tener, pues entonces denos like a nuestra página de Facebook o Twitter. Recuerden, nos encuentran en Meca Garrison, MECHAGARRISON. ¿Ok? Entonces, pues bueno, veamos y ahora qué tenemos con respecto a Japón. Pues durante esta semana nos encontramos navegando en Facebook y de repente nos apareció un post que hicieron en una de las páginas, en donde hay un anuncio de un niño que está caminando en la calle en Japón y que trae su gorra de Charizard, y un oficinista lo ve de lejos y pues él va al trabajo, ¿no? Y es un oficinista pues que está tranquilo y pues está viendo ahí qué sucede. Y después eventualmente le llega un click, porque él recuerda que jugaba Pokémon y era algo que le gustaba mucho y le daba felicidad y podía compartirlo con sus amigos. Y bueno, pues ahora como oficinista pues no siente que las cosas pues se le puedan dar. Entonces de repente sale la opción, y ahí es donde encontramos la opción para ahora que ya eres grande y no quieres andar con una playera con una cara de Pikachu enorme en la cara. Pues bueno, Pokémon saca de la compañía de Pokémon, o sea, aparecen las Pokémon Shirts. Entonces son camisas formales con diseños de Pokémon. Hay unas que son blancas y que tienen ciertos acentos con un entramado de Pokémon, que la verdad están bastante, bastante padres. Y pueden ser usadas para ir al trabajo, porque si te pones el saco encima, pues lo que se ve es la camisa blanca, pero el interior de los puños, el interior del cuello y la bolsa tiene un bordado específico de los diferentes Pokémones. Y hay otras camisas más casuales, como para que puedas andar en un viernes o yendo a una fiesta, con los acentos de los Pokémones. Entonces, si ustedes recordarán en la vida Godín, o si han visto ahí a su papá o alguna película, lo que sea, pues hay gente que trae ciertos acentos, y que si son carritos, que si son abanicos, que si son pipas, hay N cantidad de temas. Pues en esta ocasión Pokémon trae a la venta las camisas Pokémon para que puedas llevar eso. Entonces hay N cantidad de ellos, pueden entrar ustedes a la página. La página, creo, posteamos el anuncio, pero en este momento voy a postear, ¿sí? Voy a postear la liga para que puedan navegar por la página. Está, obviamente está en japonés, pero creo que a grandes rasgos sí se puede entender. Vamos a ponerle la pregunta: ¿quieres? ¿Te gusta Pokémon? ¿Te gusta Pokémon? ¿Y trabajas y una opción. La verdad es que están muy, muy, muy padres. Yo creo que ya habíamos puesto el link al video, pero en esta ocasión vamos a poner el link directamente a la página, porque pues de esa forma puedes entrar y revisar la oferta que está disponible. La verdad están muy, muy padres y creo que esta es una de las cosas que sí me gustaría traer. Sí me gustaría comprar un par de camisas Pokémon para venir al trabajo. Entonces, ¿qué trae? Trae estas camisas que les comentamos. Viene ahí toda una plática en japonés que en este momento no puedo traducírselas. También tiene la opción de algunas novedades. O sea, los nipones les gusta mucho tener pañuelos. De hecho, en ocasiones los pañuelos se utilizan como un regalo. Y la verdad es que son bastante, bastante útiles. Hay unos pañuelos muy, muy, muy bonitos. Y bueno, si no quieres irte por la opción de traer a los Pikachus a todo en la bolsa de tu camisa, pero sí puedes conseguirte al menos unos pañuelos de Pikachus y de Pokémones. Aquí de entrada estoy viendo 2, 3, 4. Estoy viendo 20 Pokémones. Y parecería que por cada uno de ellos hay un diseño. Está Pikachu, está Eevee, está Squirtle, está Bulbasaur, Charizard, Geodude, Ponyta, Rattata, Pidgeotto, Golem, Jigglypuff. Hay muchas, muchas, muchas opciones disponibles. Puedes seguir a Pokémon Shirts en Instagram también. Entonces creo que esta es una de las opciones que deberíamos de trabajar. El tema hay que rastrearle un poco más a la página para tratar de ver cómo se pueden conseguir y en dónde se pueden conseguir. Porque yo esperaría que tuvieran al menos un punto de venta disponible. Estoy intentando decodificar, pero no, mi japonés no alcanza para tanto. Sono Sekai Original Stitch. Chiqui, chiqui, chiqui. Pero a ver, ¿desea traducir la página? Sí. Aquí está. Oh, la tienda es completamente basada en internet. Bueno, pero probablemente podemos ayudar, podemos tratar de conseguir algo. Qué triste, todo esto solamente está en internet. No, alguien que nos mate. Bueno, este es uno de los puntos que tenemos que preparar y trabajar para que cuando vayamos a Japón al menos podamos hacer la solicitud y nos llegue a uno de los hoteles. La ventaja es que los equipos de servicio y de entrega de Japón son una chulada, así es que hay bajas probabilidades de que eso no, de que no nos vayan a dar la entrega en tiempo, así es que nada más tendríamos que tener también muy claro el tema de las tallas, porque hay una gran diferencia entre los cuerpos continentales y los cuerpos nipones. Y aquí tu servidor no necesariamente es una varita de nardo, así es que tendríamos que estar viendo eso. Pero bueno, ahí está la liga de Pokémon Shirts. Por si te interesa, pues ahí le des una buscada y puedas tener la opción de conseguir algo relacionado. La verdad es que estoy viendo los diseños y están muy, muy padres. Hay algunos que ni siquiera se darían cuenta de que hay Pokémones ahí. Y sería un excelente toque. Están, sí, hay, lo diseñaron muy, muy bien. La verdad es que están bastante, bastante padres. El de Gyarados está súper padre porque aparecen algunos Gyarados y en el centro hay unos Pikachus. O sea, la verdad es que están geniales. Si pudiera conseguir, a lo mejor ya no camisas por el tema de las tallas, como les decía, pero pañuelos serían una chulada. O para traer 1,000 y poderlos regalar a los a los amigos y familiares. Pero bueno, ahí está la liga, revísenla, chéquenla. Y di si ustedes tienen alguna idea de qué otras cosas buscar en Japón. Recuerden, díganoslo para que nosotros lo podamos, te la podamos estar. Así es que, listo. Y por aquí creo que Astrid Sama nos estaba diciendo algo. También Astrid dice que podríamos buscar ahí una página que es como una especie de Amazon que te pueden mandar las cosas a Estados Unidos. Bueno, si no, de esa forma podríamos obtener este tipo de productos. Pero bueno, tristemente estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Chéquenlo. Hoy platicamos de varias cosas. Nos da gusto que estuvieron por acá. Gracias a Valen por estarnos acompañando durante la sesión del día de hoy y esperemos poderla acompañar en su evento. Gracias al Garrison Detroit por también darnos seguimiento. Recuerden, yo soy Yihad, esto es Mecha Garrison. Regularmente transmitimos de 11 a 1 de la tarde, hora México. Y recuerden, nos escuchamos el siguiente domingo a esa hora. Gracias por estar con nosotros, nos escuchamos pronto. Gracias. Sayonara.